xa a remadou, a peza de Quepa Junquera. De disco de Quepa Junquera Galiza. E temos... Pero esta cantiga era vasca, No. Sí, esta cantiga era vasca. Que va, me va. Sí. Que esta cantiga sí era vasca. Que non. Xa che diré despois o título, xa verás como non. Xa verás como non. Pois pues utilizan os mesmos trebellos que utilizan. Eso sí é posible. Ah, bueno. Eso sí é posible. Pero bueno, ahora temos a oportunidade de falar con Inma Gras. Sí. E vamos a falar, darlle ben vida. Boas tardes, Inma. Boas tardes a todos, que tal? Moitas gracias. Bueno, nos podemos disfrutar de este traballo de Quepa Junquera gracias a ti, e gracias a todo o vosso equipo que tan ben nos cuida e que sempre nos manda novidades importantísimas de boa música, de folk música. Felicitacións pola parte que che toca, porque resulta que onte en Madrid un exitazo, non? Sí, bueno, impresionante. Nos podéis imaginar qué bonito fue el concierto en un teatro con un aforo de casi 1,000 personas. Bien. Y el teatro hasta la bandera, y bueno, la gente de pie al final aplaudiendo un montón de rato. Sí. Cuando acabó el concierto, Quepa estuvo más de una hora firmando libros, el libro que vosotros tenéis ahí. Sí, pero sí, más sí. De una hora, estuvo como una y media, se le agotaron todos los que llevaba. Vaya, jolín. Pues bueno. Pues bueno, el trabajo de Quepa, claro que es de agradecer que nosotros los gallegos nos podamos vanagloriar de tener este gran músico con nosotros, pero claro, el trabajo es gracias a vosotros, puesto que habéis hecho una edición espectacular de un libro espectacular y dos CDs, algo fuera de serie, ¿no? Bueno, el mérito de todo lo que contiene el libro y los dos discos y tal es de Quepa todo, la verdad, ¿eh? Bueno. Nosotros solamente hemos sido un poco el vehículo, hemos ayudado a vehicular un poco toda esa creación artística, en darle forma. Nosotros le propusimos a Quepa la idea de hacerlo en ese formato, porque realmente, como era un trabajo tan de investigación y tan profundo sobre la cultura de Galicia, pues pensamos que se merecía tener un poquito más espacio, ¿no?, que el disco normal. Sí. Y la verdad es que ha tenido una acogida internacional increíble, ¿eh? El formato del libro-disco que hemos hecho con Galiza ha tenido unas críticas en toda Europa y en toda la escena de la world music internacional que ha sido impresionante, ¿eh? De verdad estamos súper orgullosos y creo que vamos a repetir porque... Quepa, de hecho, ya está trabajando en el nuevo disco, que va a ser en esta ocasión Regresa a tu país, regresa a Euskadi, y está trabajando con el mundo de las panderetas y de la percusión vasca. Entonces, vamos a hacer también un libro en esta ocasión para el nuevo trabajo de Quepa, porque sabes que él va con mucha antelación siempre, a pesar que ahora mismo estamos en plena gira de presentación de Galiza, él ya está trabajando en lo que será su siguiente disco, como es normal, porque además Quepa es un músico súper inquieto, que no puede parar, que tiene un montón de ideas continuamente. Y muchos creativo. Y muchos amigos, porque ayer hasta Luz Casal, yo qué sé, un montón de personas. Bueno, la intervención de Luz Casal ayer en el concierto de Quepa fue, pero emocionante. Sí. Podéis imaginar, cantó Negra Sombra. Negra Sombra, sí. Sí. Con Quepa, y le hicieron además, fue un dúo de voz y acordeón, y bueno, el teatro se puso en pie, de verdad, estábamos todos con la piel de gallina. Eso para grabar, para hacer otro CD, ¿verdad? Sí, casi, sí. ¿No? La verdad desde que... luego. Y después cuando salió Carmen París, se venía abajo el teatro, porque... Carmen salió con sus castañuelas. Y el otro, ¿cómo se llama? El de... Antonio Carmona. Antonio al final no estuvo en el concierto. No pudo venir porque él, cuando se comprometió con Quepa... Tenía previsto, no sabía que en su agenda él estaba actuando ese mismo otro sitio. Sí. Y al final, pues, no pudo venir. Él le dijo a Quepa, sí, voy para allá y tal. Bueno. Pero luego le llamó el manager y le dijo su manager, que es su mujer, Mariola, y le dijo que no, Antonio, sí, que estás comprometido esa noche, estás tocando, no sí, puedes. Sí, recibimos por Facebook precisamente una foto de él con el disco, ¿no? Con el libro de Quepa en la mano, y dice, esta noche voy a estar con Quepa. Y al final no pudo ser, sí. Pero bueno, no quiero decir que... Si son así los músicos un poco despistados, ¿no? Sí. Bueno, todas las creaciones... Por eso tienen... siempre llevan buena gente alrededor para que les cubran los descuidos estos, ¿no? Hombre, claro, es que nunca nadie es tan bueno como un buen equipo. Exactamente. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Bueno. Pero bueno, estuvo Luz Casal, estuvo Carmen París, tenía esos grandes músicos que le acompañan, estaba Pedro Lamas, que es uno de los grandes músicos gallegos, que es... acordeonista, toca el saxo, toca la gaita. Sí, sí. Bueno, es multiinstrumentista y para mí es uno de los grandes genios, ¿no? Él está en la formación de Radio Cos, sí. Pedro Lama, claro. Y también está en Nova Galega de Danza, o sea que. Y luego está acompañando a Kepa, también está acompañando a Kepa Xavier Díaz. Xavier, hombre, Xavier, último, una voz. Xavier, que fue el último vocalista de Berrogüeto. Una voz extraordinaria, que además él le pone tanto... Y además toca la pandereta y el... Pandero toca la pandereta, justamente. Él es además un gran antropólogo y, sí, sí. Y ha hecho muchísimas recogidas de campo por Galicia de señoras mayores. Uh-huh. Y es un erudito también, es un gran estudioso de la música tradicional, Xavier. Estaban las aduceiras de Salitre, allí que se marcaron unos bailecitos y con sus bombos y con tal. Bueno, la gente se volvía loca, ¿eh? Vaya. Cuando empezaban a bailar el baile tradicional de Galicia, bueno, cómo gustaba aquí en Madrid, ¿eh? Increíble. ¿Y quién más estaba? Estaba Xavier, bueno, y los chalapartaris que acompañan a Kepa. Es un espectáculo también verles. Es un espectáculo verles y además que es un instrumento, bueno, la chalaparta son los instrumentos esos de madera que, tan largos que, bueno, que parece que sí. no es fácil tampoco de transportar, ¿no? ¿No? Y es que además como se toca a dúo, porque lo tocan dos músicos a la vez, con dos palos y tocan también sobre maderas, es como una mezcla de xilófono, de madera, sí. con algo africano, no sé, me parece africano ese instrumento, ¿no? Pero es vasco, es vasco 100%. ¿Es vasco? Sí. No, dicen que hay unas teorías ahí como que los vascos vienen de África. Bueno, háblanos de más cosas, que estamos acabando el mes, pero a principio de mes pues también hubo una gran un gran revuelo con respecto a Budiño y su acompañante en el desataque, el Blanco, ¿no? Carlos Blanco, a principio de junio. Bueno, claro, ¿no? Que Budiño fueron los grandes triunfadores de los premios Opinión de la música galega. El disco de Budiño fue mejor álbum, mejor canción, mejor disco del año. Mejor disco del año, la mejor canción fue también Déjame Adivinar, sí. Que es una canción que canta en el disco este gran músico portugués, Antonio Sambujo. Sambujo, sí. Es bellísima esa canción, la verdad. Esa canción se la quiso dedicar Buddy a Elena, que es su mujer, ¿no? Uh-huh. Y es tan bonita la canción y tan romántica. Digo, mira, Buddy, qué cariño, qué mono ahí dedicándole a Elena esa cancioncita tan bonita. Sí. Y la letra la hizo Carlos Blanco, o sea, se la encargó Budiño a Carlos Blanco, que es un gran actor y cómico gallego. Sí. Un gran compositor también, sí. Y compositor también, y entonces le hizo la letra y bueno, pues nada, Budiño, pues fíjate. Estaba tan contento. En los premios Opinión, pero estabais vosotros también. Es decir, que Boa Música y Folk Música está ahí detrás siempre. O sea, que hay que felicitaros porque vuestro trabajo no es en vano. No solamente apostáis por gente nuestra, gente gallega, pero tenéis el premio correspondiente, puesto que si no estarían ellos precisamente en los premios Opinión, ¿no? Pues sí, además hay una con respecto al sello Folk Música. Y es que estamos abriendo un poco, nos vamos de viaje. Cogemos las cosas y nos vamos de viaje. Vamos a hacer unos viajes así muy interesantes. Vamos a perder la esencia de la música galega. Vamos a seguir apoyando y apostando por la cultura y por proteger y mantener la música y la lengua galega. Tradicional, exactamente. Pero tradicional, por supuesto, siempre música de raíz, que es la esencia de Folk Música. Pero vamos a abrir un poquito más el sello y vamos a editar a los no gallegos. Esto ha sido Kepa Junquera un poquito el responsable, ¿no? Él ha sido un poco el que ha abierto ahí la olla de las esencias, ¿no? Porque la experiencia con Kepa ha sido súper buena. Ya os digo que estamos trabajando ya en el segundo libro de Kepa. y vamos a empezar a trabajar con otros artistas. De hecho, ahora el 15 de julio se publica el nuevo trabajo de Jorge Pardo. Jorge Pardo es uno de los grandes músicos de jazz del mundo, o sea, porque él trabaja con, yo qué sé, con artistas de la talla de Chick Corea o Pat Metheny. El año pasado lo nombraron mejor músico de jazz europeo, pero él un poco fue uno de los músicos que junto con Paco de Lucía y Camarón de la Isla, pues son los tres grandes músicos que innovaron el flamenco, ¿no? El flamenco jazz, que lo hicieron, que lo fusionaron, el flamenco con el jazz y con otros estilos de música. Y Jorge Pardo es uno de los grandes innovadores, es un espíritu inquieto que él no puede parar de experimentar y de innovar. Y también, pues nada, quedamos, él se acercó, vino a nuestras oficinas, porque sabéis que nosotros en el sello BOA trabajamos con muchos músicos de hip hop y de rap. Sí. Y él quería que le propusiéramos, intentáramos, le pusiéramos en contacto con productores de hip hop, y al final, hablando, oye, pues mira, que acabamos sacando el disco nosotros también. Sí, está bien. De Jorge Pardo. Sí, sí, que historias, ya me llegó información, ya nos llegó. Historias de Radha y Krishna, ¿no? Historias de Radha y Krishna, es el amor místico, el amor universal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto es una pasada de disco, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de poder tener en nuestro roster, en nuestra escudería, a un artista como Jorge Pardo, porque además creemos y estamos convencidos que todos estos artistas como Kepa Junquera o ahora os contaré las próximas aventuras en las que nos vamos a embarcar, pues que van a ayudar también a que la música de Galicia salga de sus fronteras y adquiera una mayor dimensión. Expandirse. Claro. No, también teníamos, claro. también nos llegó Son de Seu, el nuevo disco de la orquesta Son de Seu, Danzas Brancas. Exactamente, también nos llegó, bueno, este aún no lo tenemos, pero sí que sabemos de Doha, en directo, y de Radio Cos, claro, cómo no iba a tener, fue anterior precisamente a Kepa, sí. ¿No? El disco de Radio Cos ha tenido también muchísimo éxito, ha gustado muchísimo, es el primer disco que publica Quique Peón y Surso Fernández como grupo, acompañados de Pedro Lamas, que también está con Kepa, acompañados de Sam Pampín, que es un gran acordeonista también, y acompañados de Nicolai, que es un músico de la Orquesta Filarmónica de Galicia, que toca el violín. O sea, son todos virtuosos los que tocan. Entonces, hacen música tradicional, pero tienen un background de conocimiento tan grande, claro, que luego un resultado que aparentemente es muy sencillo, es riquísimo y por eso gusta tanto. Y además este grupo es que empiezan a tocar y la gente empieza a bailar, pero que no pueden parar, o sea, todo el concierto bailando, porque es un grupo de baile. De hecho, uno del alma mater, que es Quique Peón, hermano de Mercedes. De Mercedes, sí. De la gran cantante. De la gran Mercedes Peón. Sí, sí. Pues él es un gran bailarín y coreógrafo y director de la Escuela de Danza Sacarandaina. Percusionista extraordinario también. Un percusionista extraordinario. Sí, pero él viene del mundo de la danza tradicional. De hecho, Quique muchas veces viene a Madrid invitado por el Real Conservatorio de Música de Madrid para dar clases y pequeños cursos así magistrales, porque es un grandísimo coreógrafo, ¿no? Claro, claro. Quique Peón. Muy genial. Y bueno, pues nada, lo que os estaba contando, que estamos ahí con el lanzamiento nuevo de Jorge Pardo. Jorge Pardo, el día 15, ¿no? El día 15 de julio. Se publica ese disco, tiene una portada bellísima, que además la hemos hecho, vamos a mandar, ahora si nos seguís un poco en Facebook y tal, que claro, todos vuestros oyentes os lo digo, somos Pol Música en Facebook, buscarnos, sí. Y ahí vamos subiendo un montón de novedades y de todos los vídeos y vamos avanzando un poco todo lo que estamos trabajando. Pues hemos grabado, la portada la hizo un grafitero. Ajá. En una pared de Granada. Pedimos permiso al Ayuntamiento de Granada para que nos dejara durante un día pues pintar allí. Y conseguimos un permiso muy simpático, que lo tenemos guardado, que el Ayuntamiento declaraba un acto cultural y de para la ciudad. O sea, que estamos súper orgullosos ahí de haber podido hacer un graffiti, que están prohibidos. Claro. Pero es tan bonito, ya lo veréis. Es un abrazo que se dan Radha y Krishna, es un abrazo amoroso, El dibujo transmite una ternura y un amor que bueno, yo me quedé impactada, de verdad. Y entonces eso, hemos hecho una grabación que se va viendo un poco en cámara rápida cómo se va creando, y es digno de ver, muy muy interesante. Esto de, en breve lo vamos a, el lunes yo creo que lo publicaremos, este vídeo, en el Facebook lo veréis. Pues eso, intentaremos que nuestros oyentes y nuestros seguidores estén al día con respecto a eso. La verdad es que Jorge Pardo también merece la pena. Tenía un primer trabajo, Huellas, me parece que era, que también fue espectacular, ¿no? También fue un descubrimiento fantástico. No, debe de ser, porque Jorge Pardo tiene una carrera discográfica brutal, pero su anterior trabajo fue Huellas, sí, que es un disco que sí ha dejado mucha huella y le ha... fue el que le a través de ese trabajo que consiguió el premio a mejor músico de jazz europeo, o sea, que el Huellas, él todavía lo hace, porque Jorge Pardo es uno de estos músicos como Kepa y como otros músicos que trabajan con nosotros, como Ana Malikian también, que no paran de hacer cosas diferentes y no tienen un solo proyecto, sino que tienen varios. Y entonces están con varios proyectos al mismo tiempo, dependiendo de... del escenario que sea o de lo que sea, o hacen uno o hacen otro, o van en trío, en cuarteto, o con una orquesta sinfónica, o con... No, son como muy versátiles y son músicos así muy... Pues sí, lo que os decía, muy inquietos y muy, muy increíbles, ¿no? Y bueno, como novedades en el sello que tenemos para después del verano, tenéis un montón de cosas muy, muy interesantes. Vamos a editar el nuevo disco de Wadi Galego. Wadi Galego fue la gran voz de Berrogueto. De Berrogueto, sí. De Berrogueto. Y está grabando, está haciendo un disco preciosísimo. O sea, que está un poco traspasando las fronteras del folk. A mí me gusta mucho estos músicos, ¿no? Como Wadi, como muchos músicos en Galicia, que eso no ocurre en todas las regiones de España. Galicia es uno de los lugares más potentes para esto. Que están trabajando con la música popular, pero no como era la música hace 100 años o hace 500 años, no, la están trayendo a la actualidad. Entonces vivimos aquí y ahora, no vivimos en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, estamos ahora en el siglo XXI y podemos escuchar música popular con todas sus raíces y con todo su apego a la tierra, pero creada en la actualidad, aquí y ahora, ¿no? Entonces Wadi está haciendo eso. Traída de aquel siglo, por ejemplo... A los días de hoy. Claro. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que no es una música que se ha quedado anclada en el pasado, sino que evoluciona. Porque toda música que ocurre en la actualidad, pues es actual, ¿no? Claro. Y bueno, estamos con el disco de Wadi, estamos también trabajando en un disco por los 50 años de carrera de Antonio Chaíño. Antonio Chaíño es un gran músico portugués, es el maestro de la guitarra portuguesa. Él fue además el que se inventó el Museo del Fado y de la guitarra. Yo no sé si habéis ido a Lisboa alguna vez, pero si vais, os recomiendo mucho que vayáis al Museo del Fado, si os gusta la música. Hombre. Porque es súper bonito el Museo del Fado, de verdad. Está lleno de pequeños detalles, de información, de fotos, de todos los grandes fadistas, de Amalia Rodríguez. Es una gozada, de verdad, ¿eh? Para cualquier amante de la música popular... Visitar el Museo del Fado de Lisboa, pues, y Antonio Chaíño fue el creador un poco de este museo. Entonces él es celebra 50 años de carrera y quiere hacer un gran disco con muchos invitados y bueno, y estamos también con esto, con Antonio Chaíño en Portugal. Yo estuve en Lisboa hace 2 semanas, estuvimos ahí en su casa con él. Caray. Y ahí estuvimos trabajando sobre el disco y por supuesto vamos a llevar a nuestros artistas ahí a que colaboren, a todos los que podamos. Va a estar Usía, va a estar Kepa también. Qué privilegio. Qué privilegios tenéis. Claro, cerca de estas grandes voces, de estos grandes intérpretes y de estos grandes creadores. La verdad es que gracias a ti, nuestros oyentes y nosotros mismos disfrutamos de todas estas publicaciones. Sabemos que tienes compromisos y que estás un poco ocupada, pero te agradecemos muchísimo que hayas descolgado el teléfono para hablarnos de esas novedades y de esas valoraciones que bueno, pues, siempre son bien recibidas y que... Claro que sí. Antes de marcharme os quiero contar otro proyecto que tenemos, que es de Magín Blanco, Vosotros sabéis, no sé si conocéis el proyecto de Anena e Orilo en un barquiño. Sí, un trabajo para los infantil, ¿verdad? Sí, es sí, un sí, libro sí. de cuentos con sí. música que, sí. que ha hecho este gran artista y compositor y genio que se llama Magín Blanco. Sí, sí, él sí. es un músico que en los 80 tenía una banda de culto que se llamó La Rosa. Y como músico pop nunca acabó de tener un gran éxito. Tuvo éxito, pero no llegó a traspasar así. Sin embargo, como músico, como compositor para niños, ahora mismo en Galicia, él es un ídolo infantil, es increíble. Sí, sí. Los niños lo adoran porque compone una música con una sensibilidad increíble, porque él es un gran melómano, una persona que disfruta escuchando música. Y bueno, ahora estamos terminando de preparar un proyecto para los chiquitines, pero súper chiquitines. Es un disco pensado en los bebés. Sí, sí. Niños de 0 a 5 años, más o menos. ¿No? Sabíamos de él porque nos hablaron cuando en la fiesta de las letras galegas, él había hecho un concierto en Coruña, me parece, con relacionado a Nena y Ogrilo nun barquiño, ¿no? Un trabajo fantástico que además la Real Academia Gallega le felicitó y todo, sabíamos de eso. Y a varios colegios de CEIP, o sea, colegios de enseñanza primaria, solicitaron su presencia para poder participar con ellos. O sea que... Bueno, él está, no paran de trabajar, trabajan en colegios, trabajan en teatros. Aparte, además, este proyecto de A Nena y Grillo en un barquiño se ha traducido al castellano. Se llama La niña y el grillo en un barquito, lógicamente, claro. Y está el libro editado en castellano y ya estamos tratando de que traspase fronteras, porque en castellano también puede llegar a toda Latinoamérica. Claro. Es tan bonito, es una música que yo creo que desde La gallina Duduleta y Hola, don Pepito no se había compuesto música para niños. Sí, sí. Y además que tuviera tanto gancho como las canciones de Magín, que son como canciones de los Beatles. Sí. De lo bellas que son. Pero el proyecto del que os hablo se llama Gatuxo. Sí. Y un gatuxo, pues es como una palabra inventada, pero que habla de gatuxar, de gatear. Sí. Y es como el pensamiento y cómo es la vida de un bebecillo, de un súper chiquitín. Sí, sí. Y son canciones con una sensibilidad y una sutileza y una delicadeza, pero impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, ya os lo haremos llegar para que lo deis a conocer a toda vuestra audiencia también, porque realmente merece la pena. Entonces va a salir primero en gallego y más adelante trataremos de traducirlo y grabarlo también en castellano. Por Sudamérica tiene que tener un puntazo porque allí son muy melosos. Todos a gatuchar. Sí, todos a gatuchar. ¿Qué te iba a decir? También hay un videoclip que la gente, que nuestros seguidores y oyentes pueden quitar, ¿no? Pueden coger. Lo pueden compartir. Sí, de Magín Blanco. Si vosotros entráis en YouTube y ponéis Full Música, tenemos un canal de vídeos. Ajá. Y hay bastantes vídeos ya de Magín, del disco de A Nena e Ogrilo. Bueno, ahí está el Rock and Roll Dragón, que es un rock and roll increíble. Hay una canción también, la de Todos Somos Capitáns, que está en pictogramas. Ajá. Que son para niños con discapacidad, niños con retraso intelectual, con autismo. Es un vídeo hecho así para estos niños, ¿no? Con pictogramas, y es muy bonito. Y ya tenemos como 5 o 6 vídeos que para que todos los papás entren ahí, disfruten, se los pongan a sus niños. Aparte que es una música que no es esta música pesada y que no está, no es, o sea, que igual puede ser muy comercial, pero musicalmente hablando no deja mucho que desear. Esto musicalmente hablando es increíble y les gusta a los niños y a sus padres, porque es muy buena música. Claro. Sí, la verdad es que, bueno, pues siempre nos sorprenden estos grandes creadores con cosas para que disfrutemos los mayores, pero que sea tan de específico y tan dedicado a los pequeñitos, es un puntazo también vuestro, ¿no? Claro. Sí, lo de A Nena y Ogrilo es para niños un poquito más mayores, yo diría que es de 6 a 12 años, más o menos, y Gatuxo ya es para bebés y niños hasta 5 años aproximadamente, yo creo. Claro. O sea, que para todos los padres, los que vayan a ser padres o sean padres recientes o tengan niños así pequeñitos, es muy recomendable, es un vídeo realmente recomendable, que además está compuesto y pensado para ellos, y este tipo de secuencias sonoras ayudan al desarrollo intelectual del cerebro de los niños. Entonces es realmente muy muy recomendable para todos los padres y sus bebés. Y además el hecho de dedicar ese tiempo, ¿no?, con esas imágenes, que esas ilustraciones tan bonitas y tan coloristas, y a escuchar las canciones, crea un vínculo muy especial entre padres y niños, ¿no? Escuchar música con tu bebé en el regazo y estar contemplando todas esas ilustraciones es muy bueno para establecer unos vínculos que luego son para siempre, ¿no? O sea que un regalo que los padres y los amigos de los padres pueden tener, que puedan aprovechar precisamente para poder tener. Bueno. Estuve imaginando ver a un padre, ¿no?, que estén viendo que un niño gateando por allí, escuchando música. Escuchando música, de vez en cuando van gateando, levantando la cabeza cara a televisión o a pantalla que estén viendo. Eso sería precioso. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, Inma, que gracias por dejarnos que te robáramos estos minutos de tiempo, y que bueno, que otra vez felicidades, y que seguiremos en contacto. Claro, seguiremos en contacto. Ya sabéis que soy vuestra corresponsal eso es lo que deseamos, que continuemos teniendo esta comunicación contigo tan agradable, y que siempre nos dedicas el tiempo que necesitamos para que nuestros oyentes sepan de vuestras novedades. Muy bien, pues un abrazo muy grande a todos. Venga, igualmente. Y feliz verano. Un bico y una perta. Igualmente. Pues chao. Feliz verano, que pases muy a modillo, muy, muy a gusto. Nos seguimos con música de Kepa Junquera, que tenemos aquí, para que todos nuestros oyentes sigan estas nuestras conversas con música. Exactamente. ¿No? Oh, mi amor es pequeño, pequeño como un charuto, es capaz de enamorar 25 en un minuto. Ay, la la, ay, la la la la la la, ay, la la, ay, la la la la la la la la la la la la la la. Vos quieres verlo apurado, yo apurado no puedo. Hay una tocadeira que vos toco vuestro modo. Ay, la la, ay, la la la la la la, ay, la la, ay, la la la la la la la la la la la la la la. Por los niños que hay afuera parecen coros de río, están a par las modas, están a tener con frío. Ay, la la, ay, la la la la la la, ay, la la, ay, la la la la la la la la la la la la la la. Ay, mosquillas que hay afuera, son minas de acerere, canto un motor de pampanero, oyeran de comere. Ay, la la, ay, la la la la la la, ay, la la, ay, la la la la la. ayúdate.